Pero también estoy creyendo últimamente, en ese sentido valiosa, la conversación y la enseñanza de los compañeros. Creo que inclusive también se puede hacer una literatura comprometida, es decir, una literatura política, válida, perfectamente válida. Oreste comió con ganas. Su cuerpo volvía a sentir hambre, esa clara señal de la vida capaz de trastornar el mundo. Cuando terminó la tortilla, alzó el vaso y brindó en silencio por todos los amigos, esos bravos compañeros, y lo apuró de un trago. Creo con Galeano que nuestra suprema obligación es hacer las cosas más bellas que las de los demás, sobre todo que lo puede hacer el adversario. Pero aún haciendo belleza creo que podemos hacer una literatura política. Pero lo político emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta. El murmullito atrajo con tal fuerza la visión del mar que el corazón le latió atropelladamente. Las paredes se borraron. Vio la luz cegadora del agua, una negra silueta que remontaba las olas, y hasta sintió el viento cargado de sal que le hinchaba las narices. Yo a priori me puedo decir, voy a hacer una novela comprometida. Y de repente escribo una novela sobre el Delta y no aparecen manifestaciones porque simplemente no hay multitudes en el Delta, ni siquiera hay población. Pero de todas maneras, si yo estoy muy metido, porque tengo que meterme en todos los temas que yo trato a fondo, si he vivido y mamado profundamente lo político, el drama político del país, de todas maneras aún en esa soledad emergerá. En realidad, la verdadera función comenzaba recién ahora. Allá lejos, un barco cojonudo con un cañoncito montado en la proa y un ángel que hendía el agua esperaba por él. Sostuvo el brazo en alto un tiempo todavía. Después lo bajó lentamente y acarició el grillete que le colgaba del cuello. Acababa de reconocer su camino. Mascaró, el cazador americano, Haroldo Conti.